inspire otro paisaje, a probar de otros brebajes. El autobús siempre para en Alfajar y da tiempo a echar un peta mientras tomamos el fresco. Fresco, o cambiar de rumbo, querer conocer mundo. Llevo el cuaderno en la mochila, hundo. Vámonos, nómadas, vienen del desierto, de su desierto espiritual contemporáneo. Claro, cambiar de aire es bueno para mi cráneo, aunque vamos a un sitio mucho más contaminado, donde las nubes empiezan a ras de suelo. Voy con tantas ganas de conocer que me desvelo y desayuno birras del paqui. Amanecer en Barcelona es gozar por el Raval, será mi zona. Auténtico, patearse toda la city en un momento, con la inseguridad que ofrece el metro. Estamos dentro, fuera, salir de la bajera. Siempre hay alguien de Barañén en cualquier punto de esta puta esfera. Mi imaginación es la locura que me viste. No estés triste, Dios no te va a ayudar porque no existe. Me río por lo que pueda pasar. Reírse es bueno, es la terapia que me quita hasta el peor de los venenos del cuerpo. No sé si vivo muerto, pero en Varna las miradas hablan en otro idioma, no entiendo nada. Es algo tan real como la mierda que respiras. El gobierno, la televisión, publicidad, mentira, un puto circo falso, eso es la sociedad. Se empeñan en mentirte y esconderte la verdad. Y eso es así, allí, aquí, pa' ti, pa' mi mierda, pa' todos. No quiero saber nada de ninguno de vosotros. Estoy aquí de paso, mañana igual me quedo. Pasado ya lo decido cuando se me pase el pedo. Y vámonos, el tiempo pasa y nos espera puro nervio. Tengo monedas en la cartera y un problema. Ya sé que es una tontería, les cojo cariño a los sitios en 4 días. Me voy de viaje y... Sants, avion i Amsterdam, front de Central Station, tu la plaza d'en coffee shop, mushroom shop, home ground, nice taste, vas fer gustos. Pasar en bicicleta, una historieta, ella está legalizada. Holanda es con letras de setas inofensivas, mientras respeta recíprocamente también lo será. Mires donde mires, aquí no hay monte, adelante o atrás, el horizonte, algo esconde, tú dime dónde se coge el bus. Y vamos, ponte el chip, quickly please, yes by sí, te toca comprar a ti un poco de hachís. Habla en inglés, siéntete giri, calimis, blueberry, super silver, Kashmir, Nepal Cream, Northern Light, Dinamite, Afgan y Skunka en la boca. Se me hace agua. Y la cartera. Se me hace polvo. Las 3X's indican morbo. Morbo. Ambiente porno. ¿Dónde? En el barrio rojo no hay diques que paren al maús. Predecidos por Nostradamus. Imagina tu Nora. En lugar de senco se soñes. Uñe en vides. No hay un maús. Me voy de viaje. Yeah.